Gato al Agua, rompiendo esquemas con mucha naturalidad y picardía. Hablaremos de actualidad, informaciones de interés general, con invitados especiales, o simplemente hablaremos de lo que nos dé la gana. Sin límites, sin barreras. Ven al agua con José Ramón Campos, Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Ya lo sabes, te esperamos en Gato al Agua, a través de tu señal, sin precedentes. Buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Gato al Agua, a través de la señal Sin Precedentes. Quienes estaremos compartiendo con ustedes en el micrófono: Mayeri Álamo, José Ramón Campos y yo, Kevin Espejo. Gato al Agua llega a ustedes por cortesía del Palacio de la Hamburguesa, Restaurante El Chocolate y el Palacio de los Perros. Son las 8 y 32 de la mañana. Bueno, y el tema de hoy va a ser sobre moda, diseño, color, armonía, todo que tenga que ver con la naturaleza y la belleza. Para ello tenemos una excelente invitada, nuestra diseñadora María Gabriela González Padrón. ¿Qué tal, José Ramón? Excelente. A vestirnos de gala. Excelente. Oye. O de forma casual como nuestro tuki favorito. Ah, bueno, también. Bueno, ni tan tuki, tengo un suéter de cuello, de tortuga. Ah, bueno, pero también eso es moda, ¿no? José Ramón, háblanos de nuestra invitada, cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, nuestra invitada es diseñadora gráfica egresada del Instituto Pereira. Desde hace 12 años está con la franquicia La Retuchería de Manuela. Pronto daremos los puntos de referencia donde podemos ubicar a esta persona, que de verdad la línea es espectacular. Van a poder acceder a verla a través de su página web. Inclusive tienen su cuenta en Twitter y el Facebook. Exactamente, uh-huh. Perfecto. Bueno, ahora Kevin, ¿qué tema musical nos tienes preparado para este comienzo de mañana? Hoy arrancamos con Drops of Jupiter, de la agrupación Train. While you were looking for yourself, I Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. ¿Quieres ser tratado como rey o como reina? Ven con nosotros al Palacio de la Hamburguesa, ubicado en la Avenida Vargas, entre Carrera 22 y 23, Barquisimeto, Estado Lara. Ahora hablemos de Clemencia y Faustina, pura armonía. Es el sello que distingue a cada uno de sus diseños con la fusión de la moda, con la naturaleza, la vida misma. Agua, aire, fuego, tierra, metales. Todo lo que nos rodea está lleno de colores, texturas, formas y olores. Todos nosotros tenemos nuestro propio lente de ver y admirar las cosas. Cada pieza es para alguien especial. Lleno de colorido, simplicidad, versatilidad y elegancia. Clemencia y Faustina es eso, pura armonía. Su creadora, nuestra diseñadora invitada María Gabriela González Padrón, ofrece en cada una de sus piezas la fusión ideal entre estilos, telas, colores y estampados. Y algo estrictamente necesario, confección de altísima calidad, cuidando personalmente cada pieza y detalle, desde el corte de la tela, patrones, confección, exhibición y lo más satisfactorio, ver a la clienta feliz y hermosa cuando adquiere su pieza de vestir. Un mundo de contraste y detalles que enamoran. Y marca para siempre así es el universo de María Gabriela González, diseñadora y creadora de la marca Clemencia y Faustina, que comenzó en marzo de este mismo año, es decir, 2013, cuya dirección creativa y manufacturera corre a su cargo. Un medio para plasmar y agradecer con mucha humildad su vida y grandes pasiones. Y esta frase que me encanta, que después en el programa vamos a desarrollar, dice así: el éxito llega cuando amas lo que haces con humildad, entrega y disciplina. Bienvenida, María Gabriela. Ay, buenos días. Encantada por esta invitación. Y bueno, que debo confesar que es mi primera entrevista y espero que sea la primera de muchas en esta carrera que inicio, que comenzó este año. Y que bueno, gracias a todo, pues gracias primeramente a Dios, a mi familia y al empeño de querer hacer las cosas, y sobre todo la confianza, el voto de confianza que hay en el país, porque y en el talento nacional, que hoy en día pues está enmarcando en una parte importante de todo lo que es el comercio, que bueno, que tenemos talento y que tenemos que seguir adelante apoyando a los de la casa. Así es. María Gabriela, cuéntanos, llegas al mundo de la moda aproximadamente hace un año, por lo que nos acabas de decir, ¿correcto? Bueno, en realidad tengo ya más de un año, tengo 12 años, de alguna u otra manera trabajando con prendas de vestir, porque tengo una franquicia española, una retuchería Manuela. Y bueno, de alguna u otra manera, pues ya tengo algo de experiencia con la parte de confección, de arreglo de ropa. Y bueno, el año pasado viendo, fue sin querer, porque yo creo que todos las grandes oportunidades vienen vienen sin buscarlas. Así es. Empecé a confeccionarme ropa para mí, por el tema de las piñatas, con mi hijo, que me pongo una blusa, esto, lo otro, y por no tener tampoco tanto presupuesto para salir a comprar ropa, empecé a comprar telas y a confeccionarme yo misma las cosas. Y pues ha sido un éxito. A donde llegaba, todo el mundo tenía que ver con mis blusas, con mis vestidos. Oye, con qué bueno. algún detalle que tuviese puesto, y bueno, así comenzó. Una pregunta, María Gabriela, ¿en ese caso uno tiene que ir combinado con la piñata? No, para nada. No, no hay que llegar a esos extremos, pero hay que decir que los colores realmente son espectaculares. Bellísimos. Los colores realmente son bien llamativos. Cuéntanos acerca de las telas, porque fíjate, hay un detalle, ¿no? Por lo menos vemos en televisión que existen los famosos realities, está el proyecto Runway, uh-huh, en donde muchas veces vemos que los diseñadores comienzan a elaborar ese planteamiento de lo que es propiamente el diseño a partir de la tela y no es a partir del papel para luego decir voy a escoger esta tela y voy entonces a llevar mi proyecto a cabo. En ese caso, ¿cómo haces tú? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, es casi igual. O sea, porque uno tiene la idea. Ajá. Pero a veces es muy difícil o casi imposible realmente plasmar cómo te va a quedar una pieza en un papel. Porque un papel no maneja la dimensión. Okay. Y en cambio, con un maniquí, ya con la tela, primeramente la tela. Y ya con el maniquí, pues puedes jugar y puedes modificar. Ya cuando tienes el maniquí y la tela, entonces tú puedes ya se suelta la creatividad. Pero bueno. Oh, ok, perfecto. La creatividad es infinita. Y con los estampados juegas muchísimo. Oye, qué bueno. Buenos días. Esto es Gato al Agua a través de la señal sin precedentes. Son las 8:44. María Gabriela, ¿para quién va pensado Clemencia y Faustina? Bueno, Clemencia y Faustina va dirigido a mujeres a partir de 30 años, 35 años, okay. Mujeres adultas contemporáneas. Y lo bueno de Clemencia Faustina, que no me voy con tallas petit, no me voy con tallas pequeñas, sino me voy con tallas únicas. Porque bueno, no todos los cuerpos son esbeltos y la mayoría de nosotras somos latinas y tenemos curvas y bueno, y lo lindo es sentirnos cómoda porque uso telas muy ligeras y bueno, para todo tipo de cuerpo, porque en realidad es para una persona delgada o una persona rellenita, pues. Excelente. Sí, esa figura como la mía. Por ejemplo, claro. Claro, qué bueno. Todas quedan bellas con los diseños. Eso es lo importante. Lo importante no es llevar ropa apretada como se acostumbra muchas veces. No, eso es un grave error. Hay que ir muy cómodo. Es un grave error. Eso quería precisamente hablar. Fíjate que muchas veces las personas nos vestimos con cosas que, si bien es cierto que están a la moda, son cosas que no nos favorecen. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de cuerpo, la figura es diferente. Hay personas, mujeres que necesitan acentuar cintura, otras necesitan acentuar seno. En ese caso, ¿cómo es tu proceso de diseño? ¿Va orientado a cubrir esas, no vamos a llamar deficiencias, pero esos pequeños detalles, ¿no? Que si vamos a resaltar la cintura para este tipo de cuerpo, vamos a resaltar el busto para este otro, o piernas, o si la persona es bajita, sabes que, por ejemplo, que si las faldas deben llegar hasta la rodilla para dar sensación de altura, ese tipo de detalles también lo manejas. Bueno, sí lo manejo, aunque no trabajo mucho con, por ejemplo, con faldas no manejo, no trabajo. O sea, yo trabajo más que todo con vestidos de caída libre, blusas también de caída libre, pantalones igualmente. Entonces, ya con faldas ya ese es otro mercado que realmente no lo manejo, no lo estoy manejando. Okay. Pero sí, la ropa, definitivamente que le queda bien a todo tipo de mujer, sea alta, sea bajita. Y yo presto el servicio de que, por ejemplo, si un vestido es muy largo, se lo adapto a ella. Perfecto. Es importantísimo destacar de que no soy modista, soy diseñadora. Tengo mi taller, uh-huh, y entonces, por supuesto, la clienta va a pagar por ese servicio extra que también le puedo ofrecer, que es, claro, adaptárselo a su cuerpo. Perfecto. Y eso es un trabajo particular. Eso que alguien es, se dirige, sí, a ti para que tú le diseñes su vestido. Eso es algo excelente. María Gabriela, vamos a hablar sobre la frase que realmente a nosotros nos impactó. Ella está compuesta de palabras fuertes y a la vez lindas, bellas. Éxito, amar, humildad, entrega, disciplina. Háblanos sobre ello, sobre esa frase. ¿Qué te inspiró? ¿En qué? Porque realmente la conformación de la frase en sí, ¿verdad? Sí. Que estábamos comentando esta mañana. Es un eslogan bellísimo. Bellísimo. Se ve que hay mucho trabajo, mucha humildad, no olvidar de dónde vienes, una entrega, una disciplina. De verdad que a mí particularmente la frase me llegó y la identifiqué con muchos aspectos de mi día a día, pues. Bueno, debo decir que Clemencia y Faustina comenzó de la nada, vamos a llamarlo así, y poco a poco ya ha ido como que creciendo, y pero con poco a poco, pero con pie firme, paso firme. Bueno, una anécdota o algo muy simpático de que viene la humildad es de que, bueno, yo comencé sin presupuesto, sin capital, vamos a llamarlo así, sin capital de inversión. Comencé, me sobraba, vamos a decir, 1,000 bolívares de los gastos de mi casa, y bueno, esos 1,000 bolívares yo compré telas. Y bueno, tan simple como que también necesitaba ganchos, y por las telas, entonces los ganchos la ropa se cae. Bueno, yo todo lo reciclo, entonces hasta los retazos de las telas hago mis ganchos, que bueno, aquí te los puedo mostrar para que los veas. Entonces, esto también es un encanto de que las clientas quieren llevarse los ganchos, porque de verdad que es un colorido, es algo muy lindo. Y bueno, enfatizar que el negocio comenzó de abajo, pero con una visión, con amor, y que todo lo que se hace en la vida, hagas lo que hagas. Uno tiene que primero enfocarse en qué es lo que te gusta, y por eso yo digo, ama lo que haces y encontrarás el éxito. Y el éxito no es una meta, el éxito es todos los días, todo lo que uno aprende diariamente, y acostarse sabiendo que hiciste una gran labor ese día. Muy bueno, excelente. Una pregunta, ¿en qué te inspiras para diseñar? Wow, yo me inspiro en todo. Me inspiro en la vida misma, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea. Por eso mis diseños están llenos de color. Uh-huh. Trabajo poco con blanco y negro. Aunque sí sí tengo piezas en negro, porque bueno, el negro es algo que uno debe tener es una pieza que uno debe tener en el closet, porque siempre con un buen accesorio vas a quedar linda. Pero uso mucho el color, porque la vida está llena de color. La vida tiene que ser, es eso, es llena de estar llena de color. No, y además el efecto psicológico que conlleva, ¿no? El hecho de vestirse bien y verse bien en un espejo. Cuando tú te ves bien, eso es lo que vas a transmitir y la gente lo va a captar. Claro. Y la sensación de bienestar que te da, saber sí, que te sientes bien y que te ves bien. Bueno, amigos, estamos en Gato al Agua a través de su señal sin precedentes. Son las 8:50. Bien, María Gabriela, cuéntanos qué prendas no pueden faltar en un closet femenino. Por favor, danos ese dato. Bueno, son muchas cosas, pero yo creo que es indispensable un buen vestido con líneas básicas que tú te lo puedas poner para todo tipo de ocasión. Un jean, por supuesto. Un jean no puede faltar nunca en un armario. Un vestido negro. Que lo hablé anteriormente, que no manejo los colores negros, pero no debe faltar jamás. Una camisa blanca, una blusa blanca, tampoco. Y bueno, yo creo que lo importante no es lo que tengas, sino cómo lo luzcas y los complementos que tú también los puedes llevar. Los accesorios. Un collar, un buen zarcillo, una buena cartera, un buen sombrero, que se están llevando ahorita tanto los tipos panameños. Ahora cuéntame de los zapatos, porque fíjate tú, en el caso de la moda masculina, aun cuando el hombre pueda tener un traje medianamente aceptable, si los zapatos son de primera, se ve bien vestido. Y limpios. Sí, por supuesto, estamos hablando ya de pulcritud, obviamente, ¿no? Sin embargo, tú puedes tener el traje más caro, el de la mejor tela, pero los zapatos realmente no dan la talla y te ves mal. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las féminas, en donde realmente hay tanta variedad? Porque la moda masculina está muy restringida, sin embargo, las mujeres, bueno, ahí prácticamente es infinito todas las combinaciones que puedas tener. Sí. Inclusive, estamos viendo cómo antes la gente combinaba zapatos con cartera y hoy en día realmente no es una regla a seguir. No, imagínate las carteras estas que son súper costosas, que son como de plástico, las furlas. Imagínate, ¿quién iba a pensar que un material así iba a confeccionar, bueno, una cartera tan costosa y llamativa? Sí, bueno, lo más importante creo que en este caso es la calidad, porque no importa lo que tú gastes en una pieza de vestir, en un calzado, en una cartera, lo importante es que inviertas en calidad. Y la calidad, bueno, va a costar a lo mejor un poco más, pero tienes una buena pieza que te va a durar siempre y que la puedes llevar en cualquier ocasión y nunca te va a dejar mal. Perfecto. Entonces, mi lema es saber invertir, porque todo eso es inversión. Muy importante. Y piensa bien, o sea, yo creo que estamos en una situación en donde tampoco nos podemos dar el lujo de botar el dinero. Correcto. O es la camisa o es el pantalón. Exacto, pero que sea bien y que nunca te deje quedar mal. Claro. Por eso es importante que, por lo menos en el caso de los caballeros, que la ropa esté a la medida, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y las mujeres también. Okay. Porque lo que estamos hablando, o sea, no podemos llevar una ropa ajustada cuando tenemos unos kilitos de más. Claro, y uno parece una salchichita, sí, una yaquita. Sí, estéticamente no se ve nada bien. Okay. Y nada delicado. Exactamente, o por lo menos tampoco estar mostrando partes que no vienen al caso, pues. Porque pareciera que estuviesen exhibiendo mercancía, cuando muchas veces tapando se puede dar una imagen absolutamente diferente. Y muy sensual también. Muy sensual, además. Sí. Bueno, yo siempre he dicho, menos es más. O sea, tú puedes tener un vestido muy lindo y no y con estampado, que es mi caso, pero no te puedes poner muchos accesorios, porque entonces no vas a llevar la pieza, sino que la pieza te va a llevar a ti. Entonces uno no sabe quién está caminando, si el vestido solo o la persona que lo lleva. No es el vestido el que lleva a la mujer, sino la mujer el vestido. No era la época de Carmen Miranda, que tenía todos esos accesorios. Toda la regorgalla la tenía encima. O sea que no nos podemos vestir así. Exacto. Mira, María Gabriela, yo sé que, y mucha gente entiende el trabajo del diseñador, ¿no? El diseñador es una persona que obviamente tiene que ser altamente creativo, ya que se dedica a imaginar, ¿no?, nuevos modelos, innovar diseños. Todo eso tiene un proceso y bastante vigoroso y fuerte. Cuéntanos cuál es tu proceso a la hora de diseñar una pieza. Bueno, es algo complicado, no es fácil, porque la imaginación te deja llevar y quieres hacer realmente como que muchas cosas. Y el diseñador se debe como que marcar una línea de estilo. Para mí es muy difícil diseñar, porque quiero hacer todo, quiero hacer pantalones, quiero hacer esto, pero siempre manteniendo mi estilo. O sea, primero le quiero trabajar a un público que no es petit, no es talla S ni doble S. Entonces, por supuesto, para evitar el tema de que me sirve, de que no me sirve, entonces por eso estoy buscando manejarme en tallas únicas, manteniendo un diseño y un estilo que la mujer quede realmente bella, bella y en toda ocasión. Tengo vestidos que yo me lo puedo poner para una fiesta con tacones y mis buenos accesorios y voy a estar bien lindo, y ese mismo vestido me lo puedo poner con unas sandalitas bajitas y me voy al supermercado pero es el mismo vestido. Y inclusive en la playa no, y eso es una línea que a donde vayas todo el mundo tiene que ver. Muy bien. Estamos en su señal sin precedentes en Gato el Agua. Son las 8:57 de la mañana. Vamos a un tema musical. Va con un tema musical, por favor. Vamos con la agrupación No Te Va a Gustar, con su tema A las 9. Tenés para dar. Don, ni Félix, ni Silvestre. No, no, no, no. No, señor. Ninguno se salva. Todos al agua. Y seguimos, amigos, en Gato al Agua por su señal sin precedentes. Son las 9 de la mañana. ¿Qué quieres hoy? ¿Navegar por internet o comer un rico desayuno? ¿O simplemente disfrutar de un helado? Acompáñanos en el restaurante El Chocolate, ubicado en la calle 8 con avenida 20 en Barquisimeto, Estado Lara. María Gabriela, te invitamos a que nos des la forma para contactarnos, tu Twitter, Facebook, número telefónico. Sí, cómo no. En Facebook estoy como Clemencia y Faustina. Ok. Y en Twitter estoy como @Clemen y Fausti. Ok. Y bueno, mi celular, que es 0414-288-0017. Ah, buenísimo. De todas formas, toda esta información la estaremos tuiteando. Ah, perdón. Y me faltó el email, que okay. Es clemenciafaustina@gmail.com. Excelente. Y con gusto los atenderé. Ahí tienen la oportunidad de comunicar a María Gabriela y ponerse en contacto con ella. De todas maneras, más adelante volveremos a repetir la información, ¿no? Bueno, eso le da de alguna forma respuesta a mis amiguitas que están, bueno, que ya quieren comprarse la ropa, pues. Mucho alboroto por ahí. Bastante, sobre todo vivan las reinas, a las chicas. Bueno, María Gabriela, una pregunta que nos hacen también por acá por Twitter. ¿Tú vistes para todo tipo de ocasión, es decir, para toda reunión o celebración, cuando hablamos de casual, etiqueta, cóctel, formal, etcétera, etcétera? Bueno, sí, sí, visto para todo tipo de ocasión, excepto gala. O sea, no hago vestidos de fiesta, ni trabajo con bordado, pedrería, nada de eso. Pero sí trabajo, puedo hacer un lindo vestido para una noche, para un cóctel. Y bueno, nada, mi ropa es casual, elegante. O sea, como dije anteriormente, o sea, cualquier pieza la puedes llevar como te provoque ese día, como amanezcas ese día. Parece excelente. Ahora, ¿cuál es tu ideal como diseñadora? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Hasta dónde quieres llegar? Wow, bueno, el límite, yo creo que no hay límite. Ok, o sea, eso es correcto. Bueno, sueño con con llegar a ser alguien importante, por supuesto. Yo creo que todos deseamos eso. Por eso que yo pongo, haz lo que amas y alcanzarás el éxito. A mí me inspira mucho Carolina Herrera. Porque Carolina Herrera comenzó realmente su carrera de diseñadora a mi edad. Y no tengo pena en decir que tengo 41, voy a cumplir 42 años. Y Carolina Herrera hoy tiene 75 años. Y mira, después de los 70 años, en realidad es cuando realmente ha encontrado... y las tiendas que tiene. O sea, de verdad que la admiro muchísimo. Y es mi inspiración. Y bueno, y por ser venezolana, pues también, ¿sabes? Correcto, sí, qué bueno. O sea que dentro de poco te veremos en el extranjero en las mejores pasarelas, ¿no? Bueno, yo piso firme y poco a poco. Yo no quiero llenarme de expectativas y de sueños que no pueden ser a lo mejor alcanzables para mí, sino lo importante. Bueno, digamos no tanto como alcanzables, digamos. Todos alcanzables, a corto plazo. Pero a corto plazo primero es abrirme y desarrollarme aquí en Caracas, y en Venezuela. Y bueno, ya después lo que vengas, bienvenido sea. Perfecto. Y que de alguna u otra manera estás constituyendo un legado, vas dejando una marca, porque habrá muchas personas que también están iniciando en este camino. Bueno, ya el nombre es un legado para mí. Okay. Porque el nombre está inspirado en mi abuela, que fue modista, sino lo grande que fue ella. Una mujer íntegra, una mujer brillante para su época. Imagínate, mi abuela nació a principios del siglo pasado y fue una mujer que todavía deja, yo me recuerdo. O sea, y eso es un tributo a ella, un agradecimiento a ella, por el cual yo le pongo su nombre, porque fue una mujer como lo que somos todas, muchas mujeres en Venezuela y en el mundo, que somos echadas para adelante y que no nos detiene nadie ni nada. Perfecto, tremendo ejemplo. Claro que sí. Bien, vale el nombre de Clemencia y Faustina. Sí, ya sabemos los orígenes de eso. Un tributo, sí. Sí. Ahora, María Gabriela, cuéntanos algo. Todo es colorido, una maravilla, de verdad. Hay unos diseños que son fantásticos. Menos mal que ya diste tus coordenadas para que las chicas chequeen allí, porque el grupo familiar se ha extendido. Puras féminas allí luchando por verse bien, que es la idea. ¿Qué proyectos tienes a nivel de pasarela? ¿Tienes pensado algo? ¿Has hecho contactos? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la verdad que no. Hasta los momentos no he tenido ninguna oportunidad de hacerlo. Lo que sí me gustaría es un poco, bueno, ampliar las redes sociales, que me vayan conociendo. Y bueno, y las entrevistas que vengan, pues bienvenido. Y como dije anteriormente, todo lo que venga, bienvenido sea. Perfecto. Lo que tienes que ahorita pensar en serio, aprovechar esa plataforma nueva como es Internet para proyectarte internacionalmente, ¿no? Sí, que es una plataforma importantísima ahorita. Sí, por lo menos a nivel de publicidad y mercadeo, digamos que es lo más asequible que tiene la gente en este momento para poder ver realmente, por lo menos de entrada, un panorama de lo que es la colección y después contactarte, porque ya no es lo mismo, evidentemente, verlo por una pantalla que verlo en vivo y en directo. Sí, así es. Bueno, tú sabes que nuestro programa se llama Gato al Agua, es que se transmite a través de su señal sin precedentes, son las 9:07. Aquí nosotros metemos al agua a todo el mundo. ¿Cuál pieza es la más fácil de quitarnos y lanzarnos al agua? Cuéntanos, María Gabriela. Quedó claro. Todo depende. Ajá, ¿de qué? De los dedos más. Todo depende de para dónde vaya la pregunta. Bueno, interpretarla como quieras. Pero creo que lo primero que lo más fácil de quitar creo que es el pantalón o la falda. ¿Qué tal? Pero eso es una maravilla. Sí, yo creo que hasta por no sé. Por deseo. No por deseo, pero creo que es lo más fácil de quitar. Ah, está bien. Buenísimo. ¿Qué tal? Oye, qué bueno. Porque todo lo que sube baja. Perfecto. Bueno, menos mal que no hay faldas. porque solo pantalones. Solo pantalones. Menos mal por ahora. Sí, sí, por ahora, claro. Que Clemencia Faustina diseña solo. ¿En algún momento tienes pensado hacer línea de trajes de baño? No, y también accesorios, que eso también me están preguntando. Ah, qué bueno. Bueno, ya la gente quiere los ganchos de ropa. Sí, vamos a mandarle. Bueno, los ganchos de ropa, sí. No, es que los ganchos de ropa definitivamente sí, sí, y mandarlo, exacto, hay que mandarlo por Twitter porque de verdad que son innovadores. Sí, vamos a tomar una fotografía y se las vamos a enviar por Twitter. Ajá. Mira, traje de baño no. O sea, yo me voy por la línea de ropa. Accesorios, por supuesto, sería divino también trabajar con un accesorio. Pero lo que sí voy a empezar a diseñar, voy a empezar a ver la posibilidad de hacer pantalones para hombres, que eso es algo, un éxito. Pero tipo, sabes, pijama o un pantalón cómodo tipo mono, okay, que el caballero se lo pueda poner hasta para ir a la playa o... Ah, chévere. Voy a empezar a hacer algo para ellos que siempre dicen que están abandonados. Qué bueno, y fíjate. Invitados, y no, está ¿verdad? Siguiendo entonces los pasos de Carolina Herrera, fíjate que acaba de lanzar la línea para hombres, ¿no? A los 75. Y tú estás antes, o sea que vas a llegar bien lejos. Bueno. Dios mediante. Porque definitivamente con este empuje que tienes es una maravilla. De verdad que estamos fascinados con tu presencia en nuestro programa. Ay, gracias a ustedes, de verdad que sí. Bueno, María Gabriela, aquí otra de las preguntas de las chicas por Twitter. Ellas no solo preguntan si es obviamente diseñadas para todo tipo de ocasión, sino también cuando uno tiene muchísima barriguita, ¿qué nos recomienda? ¿Va o no un cinturón? ¿Qué es lo recomendable? Pero ya, estas son preguntas ya personales. No, pero chicas, está bien, no importa, okay, vale. Bueno, justamente mi línea siempre es suelta y no uso tantas cosas ajustadas a la cintura para evitar eso, porque yo creo, por lo menos yo personalmente, soy de las que no soporta nada ajustado a la cintura. Entonces, para mí tiene que ser una mujer extremadamente flaca y plana para que realmente un cinturón le quede bien a la cintura, ¿no? Me refiero, estamos hablando de la cintura. Entonces, por eso yo no uso nada ajustado. Yo recomiendo que las personas que tienen algún rollito, algún volumen en el estómago, pues vayan al gimnasio. Que bueno, sí, que cuiden la alimentación, pero que no se pongan nada ajustado. Eso definitivamente es importante. Sí, volvemos a lo mismo de estar cómodas y sentirse bien. Bueno, ahora necesitamos que le dé respuesta a uno de nuestros chicos que dice, ajá, que cuando hablaste de que la prenda se podía, ¿cuál era la más fácil que dependía del pantalón? Que le des unas técnicas a uno de los chicos para por lo menos lo del sostén. Por favor. Pero que está desatado el público de hoy, ¿no? Son las 9 y 11 apenas, sí, por favor. Son las 9 y 11. Están desatados. Creo que anoche no durmió bien. Bueno. La verdad que la verdad que no puedo dar esas técnicas. Excelente. Que siga practicando. Exacto. Yo pienso que lo importante es que no se lo rompas, porque se va a molestar. Eso es lo principal. Eso es para matarlo, de verdad. Sí. No. Mucho cuidado con estas prendas que son suavecitas y esa cosa. Bueno, con este ánimo y este clima así tan sabroso, vamos con un tema musical. Exacto, pero que acorde con el momento. Bueno, aquí tengo un tema de los Mentas basado en la situación de si alguna vez te han soplado el bistec. Ay, por Dios. Me asustan. Vamos con los Mentas y su tema, el bistec. Comprando calle, quiero ser. sostén en tu Malibu azul. Me llevo para un hotel de la California Sur, atándote manos y pies. Me llevo como rehén, pa' que la pasamos bien. Yo no te sobre el bistec. El gato no le gusta el agua, pero aquí va a tener que entrar Gato al Agua. Estamos en su señal sin precedentes en Gato al Agua. Son las 9 y 15 de la mañana. ¿Eres fanático de los perros calientes? En el Palacio de los Perros tenemos salchichas de todas las medidas. Cortas, pequeñas, medianas y tan largas como un metro. Tú decides. Estamos en la avenida Vargas, entre las carreras 21 y 22, Barquisimeto, Estado Lara. Y bien, María Gabriela, muchas personas están solicitando que nuevamente des tus coordenadas, porque parece que hay un detallito con la página de Facebook y queremos que se las repita, si eres tan amable. Sí, vuelvo a repetir. Facebook, estoy como Clemencia y Faustina, pero el I es el simbolito como el 8, el uppercut. Ajá. Y en Twitter estoy arroba Clemen y Fausti. Y mi celular 0414-288-0017. Perfecto. De todas formas, esta información la hemos estado tuiteando y ahora, luego del programa, la volveremos a pasar para todos ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Gato al Agua 7. Ok, estamos en Gato al Agua a través de su señal sin precedentes. Son las 9 y 16. María Gabriela, insisten en saber una ubicación física para ver dónde pueden ellos plasmar, tocar e inclusive medirse, por supuesto, tus modelos. ¿Nos puedes indicar dónde puede ser eso? Gracias. Bueno, primero que me llamen a mi celular y con gusto les daré la coordenada. También me pueden ubicar en el Centro Comercial Terrazas del Ávila, en el nivel C4, donde estaba ubicada la retuchería Manuela. Perfecto, excelente. ¿Hay algún tipo de línea así, por lo menos la línea socialista? ¿Un grupito de ropa socialista? No. Te pregunto porque tenemos motos no vera socialista y esas cosas. No. O sea, tú no te dedicas a las toallas sanitarias socialistas. No, para nada, para nada. Mi línea es completamente venezolana, 100% venezolana, y es para todos. Perfecto, eso es la idea, qué bueno, eso es una excelente referencia, ¿no? Que todos tengamos acceso a ella. Por supuesto, todos lo tienen. Buenísimo. Ahora vamos una de profundidades, como si yo supiera mucho. Háblanos de qué telas es la que normalmente utilizas en tu diseño, qué buscas en esa textura propiamente de la tela, que las que conforman obviamente toda tu línea. Bueno, trabajo básicamente con chifón de seda, charmeuse stretch, sedas en general y microfibras en algunos casos. pero realmente esas son las dos telas que uso, porque bueno, dan una caída divina y bueno, son de verdad espectaculares los estampados, todo. Y esas telas pueden ser lavadas en casa sin ningún problema. Sí, lavadas en casa y lavadas a mano. No tienes que meterlas en lavadora y plancha muy poco. O sea, es casi que lave y listo. Ah, imagínate. Fantástico. Tú, qué comodidad tan grande, Vali. No, sí, estamos perfectos. Entonces ya saben, estimados oyentes, realmente es una moda súper práctica. Y de verdad les recomiendo que entren a la página web. Los colores de las telas realmente son espectaculares. Y los estampados. Los estampados, sobre sí, todo. Hay muchos colores azules, están los colores amarillos, los ocres, los verdes, sí. De verdad que representa una total sincronía con la naturaleza. Eso fue lo primero que me di cuenta. Sí, en ese muestras. Aspecto es muy llamativa la colección, precisamente por esa sincronización que hay, ¿no? De hecho, tú apareces como modelo de tus propios diseños, ¿correcto? Sí, claro, aparezco como modelo, porque bueno, siendo un poco también con el presupuesto, jugando con el presupuesto, pues todo es hecho en casa. No, pero me parece perfecto porque eres la mejor vendedora, pues. Así de sencillo. Y de verdad, la colección transmite mucho. Por eso les recomiendo que entren a la página de Facebook, donde van a conseguir todas las fotos relacionadas con esta colección. Ok, entonces... Bueno, María Gabriela, ajá. Ya estamos lamentablemente terminando con esta fantástica y exuberante entrevista, porque estamos hablando de moda, ¿no? De diseño. ¿Qué nos puede, no sé, para finalizar, qué invitación le das al público que nos escucha y el que obviamente va a querer usar tus modelos? Bueno, nada, lo que les puedo decir es que vivan la vida y todo se plasma desde la mirada que uno transmite hasta lo que uno lleve puesto, porque somos seres humanos y tenemos estados de ánimo. Entonces es parece mentira, pero a veces hay gente que se viste que tú la ves así como muy apagada, y eso porque es tan triste. Eso es como el día, cuando yo todos los días me levanto y veo el cielo tan bello que tiene la ciudad de Caracas, y cuando salgo de mi casa lo primero que hago es ver el Ávila y ver todos los colores que hay, y eso automáticamente te levanta el ánimo. Parece mentira, pero es así. Entonces yo por lo menos sí me inspiro mucho en mis diseños, porque uno a lo mejor puede estar un poco triste, pero te pones una ropa súper colorida y enseguida es un efecto de que te sube el ánimo. Entonces yo creo que es saber llevar bien la prenda de vestir y no caer en el exceso. No caer en el exceso de todo, pues. Exacto. Sino es saberlo llevar bien. Y bueno, y gracias por la invitación. Espero que se repita. Y bueno, sí, aquí estoy para ayudarlo en lo que necesiten. Y bueno. Nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. De verdad que muy honrados con tu presencia. Gracias a ustedes. No, gracias, de verdad que sí. Feliz día. Y muchísimo éxito. Y acuérdense, el éxito está en amar lo que haces con humildad, siempre con humildad, porque uno debe mirar siempre nuestro retrovisor para saber de dónde venimos y todo el recorrido que hacemos. Nunca perder el horizonte. Nunca, nunca. Y no le hagas daño nunca a nadie. Exactamente. Qué buenísimo. Bueno, qué bueno. Excelente mensaje. Muchísimas gracias, María Gabriela. Gracias a ustedes. Bueno, vamos con un tema musical y ya volvemos. Everybody get a mind. 너의 허리를 흔들어봐. sing. My queen even a lip sing. I'm songing you to the new beat. 잠시 자리 좀 비켜줄래. 여기 새로 시작하라는 우리 거짓들을 태워줄 불신. 기박히는 건 시간 문제. 온몸이 끈질거려왔던 시간 조금씩 조금씩 다가갈 거야. La la la yeah. Everybody get on my. Everybody get on my. 우리 음악에 널 녹여봐. And we won't stop. Move it, move it. La la la. Everybody get on my. Everybody get on my. 너의 엉덩이를 흔들어봐. Y seguimos aquí en su señal sin precedentes en Gato al Agua. Son las 9:25. La semana pasada estuvimos de día feriado, fue 24. Y queremos hacer un pequeño homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar con un poema escrito por él, que es El Mi Delirio sobre el Chimborazo. Vamos a ofrecer una grabación efectuada por Mayari, nuestra compañera, en la cual podemos apreciar una excelente voz y una excelente interpretación. En homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar, tenemos Mi Delirio sobre el Chimborazo. Yo venía envuelto con el manto de iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la Condamine y de Humboldt. Seguí las audaz, nada me detuvo. Llegué a la región glacial, el éter sofocaba. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que puso la mano de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los mares dulces, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. Tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido humillada por los rastros de Inés y yo no podré trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra. Sí, podré. Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, pasé sobre los pies de Humboldt, empañando aún los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Llego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento y con mis pies los umbrales del abismo. Febril embarga toda mi mente. Me siento como encendido de un fuego extraño y superior. Era el dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado de los despojos de las edades. Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos y soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la eternidad y los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees acaso que el universo es algo? ¿Que montar sobre la cabeza de un alfiler es subir? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a los sucesos? ¿Pensáis que habéis visto la santa verdad? ¿Imagináis locamente vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del infinito, que es mi hermano. Sobrecogido de un sagrado terror, ¿cómo, oh tiempo, respondí, no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino el universo con mis plantas, toco el eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando de una guiñada los rutilantes astros, los soles infinitos. He visto sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los libros del destino. Observa, me dijo, conserva en tu mente lo que has visto. Dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado. Di la verdad a los hombres. El fantasma desapareció. Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo. Tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho, en fin, la tremenda voz de Colombia me grita, resucito, me incorporo, abro con mis propias manos mis pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo mi delito. Aquí estamos de vuelta, amigos, en Gato al Agua, en su señal sin precedentes. Son las 9:31 de la mañana. Bueno, y este programa llegó gracias a... El Palacio de los Perros, Restaurante El Chocolate y el Palacio de la Hamburguesa. Y estuvimos compartiendo esta mañana gustosamente al micrófono... José Ramón Campos... Kevin Espejo... Y Mayari Álamo. Azul también. Y ahora con diseño. Qué sensual, qué tal. Ahora con este diseño, de verdad que estoy muy contento con el programa del día de hoy. Claro que sí, bastante fresco, armonioso. Sí, como no, sí. Espero que realmente haya sido del agrado de todos los escuchas. No, y que el día de mañana, Dios mediante, que ella sea una diseñadora famosa, que trascienda las fronteras. Bueno, recuerde que su primera vez fue aquí. Excelente, excelente. Queremos servir de puente, definitivamente. Esa es la idea del programa. Uh-huh. Yeah, ayudar a que el talento venezolano realmente se una por un bien, ¿no? Para el bien, sí, de todos. Que llegue a todos los rincones del país. Correcto. Bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Dios mediante, estaremos con ustedes de vuelta. En Gato al Agua. En Gato al Agua. Hasta el próximo miércoles. Se cuidan. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @GatoAlAgua7. Y échate un baño con nosotros, sin remordimientos.